siempre pregunta. Pregunta, pregunta, pregunta, siempre pregunta. Pregunta si fue en la plaza o en el trabajo. Pregunta si fue en la escuela, si fue en un bar. Pregunta si fue en invierno, si fue en verano. Pregunta cómo se conocieron papá y mamá. Dice, pregunta, pregunta, pregunta, siempre pregunta. Pregunta, pregunta, pregunta, siempre pregunta. Pregunta si fue en el cine o en el teatro. Pregunta si fue en un baile por casualidad. Pregunta si unos amigos los presentaron o si su historia comenzó con yo me quiero casar. ¿Y usted? Pregunta, pregunta, pregunta, siempre pregunta. Pregunta, pregunta, pregunta, siempre pregunta. Pregunta y no te quedes con la pregunta. Pregunta y no te quedes con curiosidad. Pregunta cómo habrá sido el primer te quiero. Pregunta cómo se conocieron papá y mamá. Pregunta, pregunta, pregunta, pregunta.